Adivinen qué. ¿Sabían ustedes que en el corazón de Mérida hay una casa que guarda secretos del siglo XVI? Hola, soy Fer, algunos ya me conocen, a otros pues no, ¿verdad? En esta ocasión les vamos a platicar un poquito de las casas antiguas, más bien de esta casa antigua que es de la Casa Montejo. Está aquí en el corazón de Mérida, en el centro. De hecho, estoy aquí en la Plaza Grande. ¡Ay! No volteé la cámara, perdón. Estoy aquí en la Plaza Grande. Miren qué hermoso amanecer. Bueno, es temprano. Muy temprano. Vean el cielo. No sé si logran escuchar los pajaritos como cantan. Ahí al fondo está la Catedral de San Ildefonso. Y aquí, pues, vienes un ratito, te sientas antes de irte a chambear y está todo dar, Bueno, como dato time, pues esta casa fue construida entre 1942 y 1945. Ay, si no, que me ayude la buena Angie, porque soy malo. Ay, Angie, no te saludé. ¿Cómo estás? Y, aparte, ¿qué creen? Bueno, se dice que hay túneles debajo de la casa que conecta con otra casa. Algunos dicen que era para guardar tesoros en los tiempos de la conquista o conectar para rutas de escape. Podría ser, porque la mayoría de nuestras construcciones, si no me recuerdan de nuestra historia... No soy muy bueno para la historia, pero mencionaban que había túneles dentro de las casas para guardar sus cosas de valor cuando llegaron los españoles. No, más bien, sí, cuando empezó la conquista. Y creo, les digo que soy malo para la historia, así que no me hagan caso. Eso sí, muy interesante. De hecho, se restauró bajo el paso del tiempo con la ayuda de Banamex, del Fomento Cultural, algo así. Entonces ya está abierta al público, funciona como museo, exhiben lo que son los muebles del virreinato y por ende adentro pues hay un banco de Banamex. Para variar, ¿no? Bueno, amigos, vamos a con Angie, creo que nos tiene un dato de una casa embrujada muy interesante aquí en Mérida. A ver, Angie, sorpréndenos, espántanos, haznos vibrar de miedo. Ah, pues data, Angie, disculpa. Bueno, para el público, disculpen la barba, pero estoy tratando de ver cómo me queda. Critiquen, por favor. Gracias, Fer. ¿Sabías que Mérida tiene un par de mansiones gemelas que esconden secretos del porfiriato? Soy Angie y esta semana te llevo de paseo a Paseo de Montejo, donde se encuentran dos de las casas más icónicas y misteriosas de Mérida, las Casas Gemelas, las cuales fueron construidas en 1911 por la familia Cámara Zavala, durante la época dorada del Henequén, y aunque parecen exactamente iguales, no lo son. Como dato time, una de ellas aún está habitada por los descendientes de la familia original y la otra se ha convertido en un museo privado, la Casa Museo Montes Molina. Se dice que los muebles de la casa fueron traídos desde Europa y que llegaron por barco desde Francia. Incluso hay rumores que afirman que por las noches los cuadros antiguos cambian de expresión y que ciertos visitantes han escuchado pasos estando completamente solos. Durante décadas, algunas personas han tratado de averiguar si hay algún pasadizo secreto que conecte ambas casas, pero hasta hoy nadie ha comprobado nada. ¿Tú crees que exista? Si quieres visitarlas para comprobar si existe algún pasadizo secreto, te recomiendo que lo hagas por la tarde. De esta forma, con la luz del atardecer iluminando las fachadas, obtendrás una foto estilo vintage para tu Instagram. Esta se encuentra en el Paseo Montejo, en el centro de Mérida, Yucatán. Lo puedes visitar de jueves a domingos de 9 a 5 p.m. Ahora te toca a ti, Fer. ¿A dónde nos llevarás esta vez? Gracias, Angie. Y para terminar esta sesión o este nuevo show sobre algunas casas antiguas de Mérida, vamos a cerrar con una casa que se llama Casa de los Minaretes o Ahora es Hierba Santa, aquí. Anteriormente es esta, miren. Su arquitectura es interesante, está genial. Así como traída de la misma Arabia, África del Norte también. De hecho, el arquitecto que la diseñó, la construyó, trajo la idea de allá, de ese continente de África. Es interesante los acabados y cómo dentro de este panorama de Paseo Montejo, cómo resalta. Hay mucha arquitectura similar, europea. Claro, pues bajo la conquista y todo un poquito de historia, ¿no? La. Pero la verdad soy malo para la historia, Angie. Pero sí entiendo, ¿no? Más o menos como que la diferencia, los acabados son muy interesantes. Como dato time, esta casa se construyó en 1945, 1942, no recuerdo bien, y no recuerdo el nombre del arquitecto. Angie, ahí ayúdanos con los... Ahí poner en el nombrecito ahí en la pantalla. O de fondo. Que el cual, como les comenté al principio, él trajo la idea de allá sobre esta construcción. Es muy padre. Ahora ya se hacen eventos sociales. Antes no estaba abierta al público. Era muy reservada, pero pues como todo, ¿no? Va cambiando las situaciones. Entonces es como un tipo salón aquí. Es algo... Bueno, depende, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Bueno, no, ¿qué tipo? Olvida eso. Sino, por ejemplo, aquí puede ser de cualquier tipo de evento. Allá hay contrataciones, ya está abierto. De hecho, está muy padre por dentro. Las personas que han tomado fotos en el interior y en los eventos, está muy padre. Sí, Angie. Y esto está aquí en Paseo Montejo, en el centro. De hecho, aquí alrededor hay hoteles cercanos. Si desean tomar fotografías o vivir la experiencia, ahora sí que en vivo, que no es lo mismo por video, ni escuchar. Ah, miren los pajaritos cómo cantan. Es muy padre los amaneceres y los atardeceres aquí en Mérida. Está muy chévere. El cielo ya lo vieron, está muy padre. Bueno, si desean, yo les puedo orientar los hoteles que están alrededor para que toda su estancia aquí, lo que es el centro, pues sea caminando, ¿no? Sea más placentero, porque caminar aquí es lo chido. Conoces, ves. No es lo mismo que andar como que de un lado para otro transportándote. Bueno, no olvides visitar, dejarnos sus comentarios. Si te agradaron las casas, ¿qué otras casas quieres que visitemos? Para que tengan más referencia. De igual forma, allí en la página lavidaesmejorenmerida.com están mis datos. No olvides visitarnos y darnos un like. Gracias, Angie. Bonito día.